La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Muy buenos días, Burjasot, estáis escuchando La Cucharilla. Comenzamos la semana llenos de energía, pero falta Vicente otra vez más, porque siempre se queda dormido. Así que empezamos con la típica frase de Groucho, que es la de que estos son mis principios y si no te gustan, tengo otros. Así que vamos a hacer un poquito de tiempo, vamos a escuchar uno de los últimos cortes de David Bravo en La Noche Sin Tregua, interesante reflexión sobre los medios de comunicación e Internet. ¿Qué lo haces por Internet? ¿Te están quitando mérito? Tú lo haces porque estás como una puta regadera, ¿sí o no? Cosas como esta son las que nos descubre nuestro colaborador David Bravo. ¡Un aplauso! Yo, si fuera el caníbal de Rotterdam, sí. a mí me molestaría que dijeran que lo he hecho por culpa de Internet. No, yo lo he hecho porque estoy loco yo mismo. ¿Sabes? ¿Tenía hambre? Ya está, y tenía hambre más. Muy buenas, David. ¿Qué tal, Dani? ¿De qué vienes a hablar hoy? ¿De sensacionalismo? Sí, vamos a seguir hablando de cómo los medios tratan a Internet. A Internet, que es el medio a batir. Sí, Internet es el medio a batir porque, evidentemente, es la que quita audiencia, ¿no? Claro. Internet, los videojuegos andan ahí robando audiencia y los medios de comunicación dicen, ¿cómo vamos contra esto? Pues de la siguiente manera, amigos, le señalan con todo. Hoy vamos a poner tres ejemplos que os van a dejar claro este punto. El primero, Internet sirve para robar, amigos. ¿Cómo lo hacen? Pues de la siguiente manera. Cuentan los periódicos que dos ladrones entraron en una oficina y como no eran precisamente de la banda de Ocean, llegaron allí y lo primero que hicieron fue, vieron las cámaras de seguridad y dijeron, yo en las películas he visto que aquí lo que hacen es echar un spray de algo. Claro, amigos, el spray debe ser para tapar lo que se ve en la cámara. Ellos no, ellos cogieron el primer spray que vieron cerca de la cámara, que era para limpiar las lentes de la cámara. Sí, así que le vieron en Technicolor. Los tíos eran bastante listos y cuando se fueron a la caja fuerte... Ya está, inutilizada. Ya está. Y le vieron perfecto. Se fueron a la caja fuerte y a la hora de abrirla se cayeron en la cuenta de que no saben abrir caja fuerte. Es una cosa sorprendente. Yo no sé qué se imaginaban que era eso. Yo me los imagino llegando allí, yendo a la caja, tirando y diciendo... No me jodas que esto va con pestillo. No me jodas, tío, que esto nos tira el plan. ¿Tú sabes abrir? Yo no, ¿y tú? Tú traes llave. Esto tendríamos que haberlo hablado antes. ¿Una tarjeta de crédito o algo? Bueno, pues amigos, no sabían. ¿Y dónde entra Internet? Pues según los medios, este tipo lo que hizo fue encender el ordenador y poner en Google, ¿cómo se abre una caja fuerte? Y dicen los medios que lo leyeron y abrieron la caja. Unos tipos que limpian las lentes de las cámaras de seguridad. En la Wikipedia le saldría. Sí, le sale, abrí caja fuerte. ¿Cómo abrir? Lo típico. Claro. Pues tú, para acá, para arriba, para abajo, tres, cuatro, abres. Y abrieron. Y se escaparon y no lo cogieron. El inspector que estudió el asunto, y así lo dicen los medios, después de estudiar el lugar del crimen, dijo, estas personas no son profesionales. Lo dijo así, no es broma. Sí, sí, el tío los cató al instante, tío. Nada más que limpiaron la lente, dijo, este tío no es profesional. Este tío es amateur. Después de mucho reflexionar, hemos llegado a la conclusión de que son amateurs. Sí, el tío era bastante listo, pero son algo más listos incluso los medios de comunicación. Google apareció por aquí, como os he dicho, y entonces ya la tenemos liada. El País publicó el siguiente titular. Google abre cajas fuertes. ¿El País? El País, el famoso periódico. Google abre cajas fuertes. Evidentemente Google no puede abrir cajas fuertes. Google es un buscador de Internet, es una herramienta, por lo tanto, absolutamente neutra. ¿Qué es lo que sería normal a la hora de dar esta información? Pues simplemente, si es cierto que encontraron tal página, pues hay una página en internet que incita a tal delito, dice cómo se comete y la policía está buscando al titular de esa web y a los responsables del delito, como en el mundo real. Pero aquí es mucho más gracioso criminalizar a toda la herramienta que usan millones de personas con fines legítimos. Es mucho más simpático y vende más periódico. Hay otra forma de criminalizar. Google abre cajas fuertes. ¿Pero qué otra cosa hace Internet? Pues una cosa que nadie sospechaba. Atención, amigos, porque tenéis que andar con cuidado. Sobre todo, amigas, esto va por vosotras, ¿eh? Resulta que según 20 minutos, y así lo decía el titular, como una cita literal, mi hija se ha quedado embarazada, la culpa es de Internet. Ese es el titular. Claro, esto contradice toda mi educación sexual, de momento. Porque no sé cómo era lo de los niños, cómo se hacían los niños, se descargaban del Emule. Te bajas un archivo comprimido y ahí está. Pues no, al parecer la culpa es de Internet por la siguiente razón. Resulta que en Shanghái hubo un escándalo por un estudio que decía que un buen porcentaje de las adolescentes de Shanghái conocían a sus novios a través de Internet. Resulta que después los novios eran unos desaprensivos, las dejaban embarazadas y salían por piernas, lo cual es claramente culpa de Internet. Si lo hubiesen conocido, no sé, por correo postal, pues la culpa sería del cartero. En este caso, como fue por Internet, fue de Internet. Resulta que en la misma noticia de 20 minutos y tantos otros periódicos también se decía que ese estudio que armó la polémica, en el estudio se contaba que solo el 8% de los padres de estas adolescentes había hablado alguna vez con ellas de sexo. Bueno, eso es otra posibilidad, ¿verdad? No sé, pero lo de Internet siempre quedará ahí. Y otra cosa que hace Internet, que es enseñar a matar. Internet no solo puede dejarte embarazada, no solo sirve para abrir cajas fuertes, sino que también te enseña a matar. ¿Por qué? Un estudiante de posgrado en Gran Bretaña mató a otra persona y hasta ahí parece que Internet no puede tener mucho que ver. Pero sí, amigos, sí que tenía que ver, porque dicen los periódicos que esa tío malvada siempre se esconde. Claro. Tras los asesinos. Claro. Este hombre, al parecer, lo que hizo fue irse a Internet, a Google, por supuesto, y como tenía pensado matar a alguien, pues puso lo que pondría cualquier asesino de hoy. ¿Cómo matar a una persona? Matar más persona, ¿no? Claro, matar más personas. Salieron un montón de páginas, las típicas de matar, y el tío entró y aprendió a matar. Le llamaron rápidamente el asesino de Google. Y además, el titular de Infobae decía, Google enseña a matar. Claro, sí. Muy bien, claro que sí, amiga. Lo curioso es que, ¿cómo mató este tío? ¿Cómo cometió el asesinato? Pues con un bate de béisbol. ¿De verdad? ¿Pero comprado dónde? En eBay fijo. En eBay fijo. Claro. Amigo, yo os quiero preguntar una cosa. ¿De verdad hace falta mucho misterio para saber cómo matar a alguien a palos? ¿Hace falta que te lo explique Google? ¿Hace falta que te lo explique Google? La verdad es que yo, Dani, añoro los tiempos en los que no existía Google y por lo tanto los asesinos no mataban porque, claro, no sabían cómo se hacía. Claro. Cogían el bate de béisbol y te decían, te iba a matar, te iba a matar. Pero como no sé utilizar este extraño artilugio, te vas a librar. No por bueno, por desinformado. Estoy desinformado. Lo del palo, ¿esto cómo va? ¿Esto qué? ¿Hay gatillo? ¿Hay pila? Maldita no sé. Tecnología punta. Claro, amigos, pues nada, Google te enseña a todo. A una cosa no enseña Google y a mí me gustaría decírselo a los periodistas, amigos. Díselo, ahí es tu cámara. Amigos periodistas, ya que Google enseña a todo, tenéis que pensar una cosa. Sois demasiado sensacionalistas, demasiado histéricos. Yo creo que tendríais que dar la noticia sobre Internet o cualquier otro tema con un poco más de mesura, ¿verdad? Más tranquilos, más relajados. Ser mejores periodistas. Y si no sabéis ser mejores periodistas, busca en Google. David Bravo, un aplauso. Claro que sí, amigos, buscar en internet todo lo que necesitáis. Necesitáis matar, dejar embarazadas a la gente, a las personas, bueno, sobre todo a las mujeres. Buscar en Google es la solución. Ahora, el problema es criminalizar y decir que gracias a Google puedes cometer cualquier delito. Evidentemente, si buscas, encuentras. Bueno, hoy programa 55, lunes 17 de diciembre. Este va a ser el último que vamos a hacer en directo. Los dos siguientes, que coincide con el día de Navidad y con Nochevieja, serán programas cucharones desde la huerta de Bruno, como dice Vicente. Todavía no ha llegado, así que le mandamos un saludo y esperemos que esté durmiendo perfectamente. Y al igual que hoy me falta mi otra mitad para seguir haciendo el programa, también he visto mitades de películas, no he llegado a ver ninguna entera. Estuve viendo La Terminal, aunque la vi a cachos, me iba a un sitio, me iba a otro y al final no la pude ver. Así que si alguien puede contarme el final, por favor, que llame. El número de teléfono al que podéis hacerlo es el 963633702. Recordaros también la dirección de correo, lacucharillaradio@gmail.com, y el blog donde colgamos comentarios y los temas musicales que utilizamos habitualmente en el programa de radio, que es lacucharilla.blogspot.com. Luego vi otra, que era la de Ocean's Eleven, que ya la había visto, entonces pues ya el principio me dio un poco igual. Y después de esa comenzó, gracias a Televisión Española, en el horario habitual de la 1 de la mañana, poner Ali. Y me quedé también por ver el final, así que, por favor, llamar. Primera llamada del día, casualmente. Bueno, pues resulta que para todos aquellos que seáis solidarios, hoy en el campus de Burjasot, en la Plaza de la Fuente, a partir de las 9:30 de la mañana, que ya ha pasado hasta las 2 de la tarde, podéis donar sangre, y por la tarde de 4 a 9 de la noche. Y me han dicho que aquellos que donen pues tendrán un pequeño obsequio, que es una entrada de cine. Bueno, pasando a otro tema, y esto lo leímos hace un par de días y nos pareció algo curioso, pero un tanto raro. Dice, lo hemos sacado del Ciudadano.net. Un hombre fabricaba la misma fórmula de Coca-Cola en Medellín. Por el momento, el hombre que fabricaba la gaseosa más consumida del mundo fue capturado y se inició la investigación para determinar de dónde sacó la fórmula del producto y quién está detrás de todo esto. Seguro que hay una conspiración para fabricar la Coca-Cola y en Medellín. O sea, esto es surrealista. No sé si será un fake o algo, pero bueno, si alguien conoce el tema, que llame también, que hoy estoy solo. Dice, además del decomisado del líquido y los insumos, también fue capturado el hombre que fabricaba el producto y decomisado un vehículo donde era distribuida. Según informaron las autoridades, la compañía Coca-Cola puede emprender acciones legales, pues él estaba dañando su buen nombre. Sí, aparte de la pasta que le estaba sacando el tío. Lo que ni siquiera han logrado otras marcas lo pudo hacer un colombiano y más exactamente un antioqueño. En una pequeña habitación que servía como fábrica clandestina ubicada en la... vamos a admitir dónde estaba. La policía encontró a un hombre fabricando Coca-Cola. Por extraño que parezca, un hombre casado, padre de un hijo y quien, según manifestó, lo estaba haciendo desde hacía 8 días para conseguirse unos ahorrillos en diciembre. Tenía en su poder cerca de 300 Coca-Colas de 2 litros y medio y unas 200 unidades de 600 mililitros, perfectamente empacadas y selladas, listas para su comercialización. Eso sin contar la cantidad que desde hace unos 110 años, de envases vacíos que estaban esperando para ser llenados con el inconfundible líquido negro, que desde hace unos 110 años se vende en la mayoría de países del mundo y recientemente cumplió 8 décadas en Colombia. Esto es inaudito, estamos sorprendidos con el ingenio del colombiano, que ahora hasta la Coca-Cola la está falsificando, señaló el coronel Joaquín Aldana, comandante del Distrito Oriente de la Policía Metropolitana. Continúa, aquí no solo se trata de la suplantación de una marca, sino de la adulteración de uno de los productos más conocidos del mundo, además de los peligros a los que se exponen las personas que inocentemente han consumido esta bebida, pues según las investigaciones, desde hacía 6 meses se estaba distribuyendo en Medellín esta Coca-Cola falsa. Yo sí veía que ese muchacho entraba con tarros vacíos y salía con ellos llenos de Coca-Cola, pero pensaba que era alguna distribuidora, señaló uno de los vecinos del sector, quienes ayer no podían creer en su cuadra que le estuviera haciendo competencia a una de las multinacionales más famosas del planeta. Por el momento, el hombre que fabricaba la gaseosa más consumida del mundo fue capturado y se inició la investigación para determinar de dónde sacó la fórmula del producto y quién está detrás de todo esto, señalaron las autoridades. En fin, esto es cosa surrealista. Aquí el tío seguramente se bajó la receta de internet, pues es que internet te ayuda a copiar la Coca-Cola. En fin, y otra cosa súper curiosa y que tiene que ver también con la copia ilegal de cosas es el titular del que publicó El País el pasado 12 de diciembre, que decía: el Senado aprueba por error la desaparición del canon digital. La enmienda sale adelante con el apoyo del Partido Socialista y la equivocación del Partido Popular. Bueno, esto ya es intentar sacar una ley y notarse que no debe salir. Leo. Las asociaciones de internautas y los fabricantes de equipos electrónicos se frotan los ojos y no salen de su asombro. Y las sociedades de gestión de derechos de autor no caben en su indignación. Adiós al canon digital, el importe que graba a todos los soportes y equipos capaces de grabar contenidos protegidos por ley de propiedad intelectual, deberá desaparecer teóricamente en el plazo de un año. La desaparición del gravamen, más odiado por internautas y consumidores de música y DVD, no es un spam lanzado por hackers, sino una enmienda aprobada por el Senado. En efecto, para sorpresa de todos, el Pleno de la Cámara Alta aprobó ayer una iniciativa de Entesa Catalana, los partidos que integran el gobierno catalán, con el Partido Socialista de Cataluña a la cabeza, para que en el plazo de un año se presente un proyecto de ley en el que se modifique el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, eliminando el llamado canon digital y proponiendo alternativas consensuadas con el sector para la salvaguarda de los derechos de autor y de la propiedad intelectual. La luz verde a esta enmienda responde a un encadenamiento de casualidades y de despropósitos en su tramitación parlamentaria. En primer lugar, porque fue aprobada por todos los grupos, a excepción del Partido Socialista, por iniciativa de los partidos que integran el tripartito catalán, con el Partido Socialista a la cabeza, en contra del gobierno, que se ha comprometido a fijar el controvertido canon para contentar a artistas y autores. Es una figura muy difícil de justificar y ejecutar, aseguró el portavoz adjunto de Entesa, Jordi Guillot. Para colmo, el Grupo Parlamentario Popular reconoció que había votado erróneamente a favor de la enmienda, porque su intención era justamente la contraria, según desveló el portavoz de Cultura del Partido Popular, Beatriz Rodríguez Salmones. Es decir, que el PSOE se sintió desacreditado por su socio catalán y el PP no sabía lo que votaba directamente. En segundo lugar, porque la enmienda que suprime el canon se introduce en el proyecto de ley de medidas de impulso de la sociedad de la información, la LISI, que es como se conoce, que en principio no legisla sobre esta materia. Y en tercer lugar, por el atropellado trámite parlamentario que, por ejemplo, llevó en un momento de la votación del pasado día 4 a la anulación por error de todo el articulado de la ley, o sea, una detrás de otra. Todo apunta a que la polémica enmienda será retirada cuando la LISI regrese al Congreso para su aprobación definitiva. Así lo estima la SGAE, que ayer obtuvo garantías tanto del PP como del PSOE de que votarán en contra de la supresión del canon, ¿no? Aquí tú vas a votar así porque tú me lo habías prometido, yo te lo pido y tú lo vas a hacer. La Asociación de Internautas también está convencida de que este capítulo parlamentario de los hermanos Marx y el Celtiberia Show no tendrá un final feliz y habrá canon por mucho tiempo. Pero al menos servirá para que sepamos en qué posición está cada grupo político, dijo su presidente Víctor Domingo. Sea como fuere, la enmienda reabre el debate en el peor momento posible, justo cuando los ministerios de Cultura y de Industria están consensuando el canon que debe ser efectivo en 2008. Su fijación lleva un retraso de un año y medio debido a la trifulca entre las partes, la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, que es el principal beneficiario del gravamen, y Asimelec, la patronal de fabricantes de equipos que ven encarecidos sus productos. Esto es, si a los fabricantes que están dentro de la Asimelec les meten el canon, ellos van a tener que subir los precios para compensar el canon que ellos tienen que pagar. Y al fin y al cabo, ¿quién es el último que le toca pagar esa subida? El usuario final, o sea, sé, nosotros. Así que comprar toda la electrónica que tengáis que comprar antes de que salga la ley. Y es que el canon que viene no solo grabará a los soportes tradicionales como el CD y el DVD, sino a todo tipo de aparatos como el MP3, los móviles y, a última hora, hasta los grabadores de televisión con disco duro. En total, más de 100 millones de euros al año. Casi nada. Según tengo entendido, los discos duros, creo que para ordenador, estamos hablando siempre para equipos informáticos, creo que no grabarán, pero bueno, no tardarán mucho en arreglar este despiste. Y tendremos que pagar canon ya por todo, hasta por respirar. En fin, así que aprovechar todo lo que podáis y bajaros todo lo que podáis. Es que es la única manera. Y continuando con este apasionante mundo de la propiedad intelectual, el 26 de abril del 2002, Ignacio Escolar, que es ahora el director del diario de tirada nacional Público, publicó un artículo titulado Por favor, pirateen mis canciones, y que le valió el reconocimiento con el premio de periodismo digital, que es el Porquet, que casualmente el año pasado ganó también su padre, que es Arsenio Escolar, y es el que dirige actualmente el diario 20 Minutos, este que decía que Google enseña a matar. Y lo tengo por aquí, os lo voy a leer porque es súper interesante. Dice así: si hubiese dedicado a repartir pizzas el mismo tiempo que he empleado en la música, habría ganado más dinero solo con las propinas. La creación artística no peligra, ni mucho menos con la distribución gratuita en Internet. Usé el Napster o el Nutella sin remordimientos, de verdad, que a los músicos nos hacen un favor. Soy un músico con suerte. Mi grupo ha vendido por los pelos más de 10.000 copias de su primer LP. En un mundo en el que Enrique Iglesias coloca 6 millones de CDs cantando así, esta modesta cifra tampoco es para tirar cohetes. Pero si me aplicase tanto como futbolista, jugaría en primera división, y si me dedicase a la medicina con tanto éxito, sería neurocirujano. Durante un par de semanas del mes de abril del 2000, uno de nuestros singles se colocó en el número 17 de las listas de ventas en España, el número 3 si se contaba únicamente a los artistas nacionales. Cada año salen 32.000 discos nuevos al mercado en todo el mundo y solo 250 convencen a más de 10.000 compradores. Apenas el 0,7% de los músicos que han presentado disco el año pasado, la gran mayoría no llega siquiera a grabarlo, es más afortunado que yo. Se pensarán que nadie, que nado en dinero, o que por lo menos vivo dignamente de mis habilidades musicales. ¿Cuánto cobra el 0,7% con más suerte de su profesión? No les aburriré con cifras, pero tras 3 años de esfuerzos hasta conseguir ver mi LP en las tiendas, solo he ganado poco más de medio millón de pesetas, $2.800, pero bueno, serán en euros, por venta de discos y derechos de autor. Apenas 14.000 pesetas al mes es lo que me ha rentado mi afortunada carrera musical. Mi parte alícuota del local de ensayo, la garantía de que mis vecinos me echarán de casa por ruidoso, me sale por 6.000 pesetas al mes. Estas navidades quemé la mitad de mis beneficios en un teclado nuevo. Un capricho. Si tuviera un gerente con facultad para vetar mis presupuestos, seguiría tocando con el Casio Ten que me regalaron los Reyes Magos en el 86. No culpo la piratería de mi bancarrota. No a la de sexo, drogas y rock and roll que aparecen en el anuncio del pésimo gusto con el que la SGAE, Sociedad General de Autores, intentó concienciar a los melómanos de la necesidad de pasar por su caja. Como la gran mayoría de los chiflados que malgastamos nuestro tiempo en los locales de ensayo y nuestro dinero en instrumentos y amplificadores, prefiero la satisfacción personal de saber que alguien se molesta en escuchar mi música a las 30 pesetas que me tocan por cada copia vendida. La cuarta parte, si el disco está de oferta o es comprado durante una campaña de televisión. Si mi gerente, ese imaginario del que les hablaba antes, fuese listo, estaría de acuerdo conmigo. Por cada concierto que doy, gano, dependiendo del aforo y de la generosidad del promotor, entre 15.000 y 60.000 pesetas limpias. Prometo que si acuden a alguno de ellos, no les pediré una fotocopia del código de barras del CD para entrar. Como todos los músicos que hayan hecho las cuentas, sé que son más rentables 100.000 fans piratas que llenen mis conciertos a 10.000 originales. el MP3, Napster o Nutella, tampoco van a acabar con la música, ni con la mía, ni con la de nadie. Les aseguro que afortunadamente puedo prescindir de las 14.000 pesetas mensuales que generan mis derechos de autor y mis royalties. A Metallica y a cualquier grupo superventas leer la regla, aunque sus cifras sean mayores, le vale igual. Dan mucho más dinero los conciertos, las camisetas y los anuncios que un grupo de su fama pueda grabar. Que el royalty entre el 8 y el 15% del precio de venta a mayorista que pagan las multinacionales por disco vendido. Es cierto que las compañías discográficas costean la grabación y la promoción de los músicos, pero ¿conocen algún otro negocio en el que el reparto entre los que aportan la idea y la mano de obra y los que ponen el dinero sea tan desigual? Les confieso que no entiendo las razones que movieron a Metallica y compañía para poner la cara de por sus patrones. Todo para que sus fans se la partan, pacte Dios con el demonio y Napster pase de pirata a corsario. A mí se me habría puesto cara de tonto. La distribución gratuita de las canciones por internet no terminará con la creación musical, pero espero que sí lo haga con los abusivos tratos que impone la industria discográfica. Y eso que los juntanotas con el tiempo hemos mejorado bastante. Si los pobres músicos de blues de los años 40, esos a los que el sello RCA, hoy propiedad de Bertelsmann, el socio de Napster, pagaba $6 y una botella de bourbon por grabar sus canciones. Si estos oyesen los lamentos de del batería de Metallica, Lars Ulrich. En fin, no puedo alegar que no sabía dónde me metía cuando hace un año y medio firmé mi contrato con Universal Music. En aquella reunión, un alto directivo de la compañía me resumió en una sola frase los 9 folios de acuerdos. Las discográficas somos un mal necesario, no lo voy a negar. Sin ellas, mi grupo jamás habría vendido 10.000 discos. Aunque estoy seguro de que si hubiese sido, los habría podido regalar. En fin, ya habéis visto cómo está la situación actual. Y bueno, realmente esto de esto hace ya 5 años. Y sin embargo ha reflejado perfectamente la situación que se vive actualmente con la industria discográfica, que está de capa caída, sí, evidentemente, pero no la música. Cierto, y que no se me olvide, acaba de arrancar la Burchacho de 2008, ya sabéis, el final de diciembre que se celebra aquí en Burjasot, lleno de cultura para dinamizar las vacaciones de los más pequeños. Pues resulta que va a venir también, creo que es el 28 de diciembre, no me lo he apuntado, no lo puedo confirmar, lo pondré en el blog. Vienen los de Marras, que tocarán aquí en Burjasot. Así que vamos a dejar con un temilla de ello, que siempre tenemos uno por aquí, gracias a Pablo, que se preocupa por darnos cultura musical. Buenas noches, niños y niñas, ancianos y ancianas, jóvenes y jóvenes. Bienvenidos al maravilloso mundo del circo, al circo de Don Dinero. Maten, traicionen, compren y vendan. Se le quedó el pelo en el peine y cuando fue a buscar peluca ya no había para él. De tanto hablar de la muerte se le quedó helada la suerte y cuando fue a buscar más leña solo quedaba papel. Su equipaje era imposible de cargar sin soltar lastre al volar. Todos sus trajes brillaban siempre en la oscuridad cuando pensaba escapar. buscar peluca ya no habían para él. De tanto hablar de la muerte se le quedó helada la suerte, y cuando fue a buscar más leña solo quedaba papel. El dinero le enterraba en su soledad como un buen perro guardián. Su esqueleto entre la carne y el más allá bailaba al son del metal. ¡Hey! Nadie le dijo que solo era un animal con sesos para pensar. Empezó a enseñarle a sumar. De tanto miedo a la muerte se le quedó el pelo en el peine, y cuando fue a buscar peluca ya no había para él. De tanto hablar de la muerte se le quedó helada la suerte, y cuando fue a buscar más leña solo quedaba papel. De tanto miedo a la muerte se le quedó el pelo en el peine, y cuando fue a buscar peluca ya no había para él. De tanto hablar de la muerte se le quedó helada la suerte, y cuando fue a buscar más leña solo quedaba papel. Y cuando fue a buscar más leña solo quedaba papel. He intentado buscar lo de los demarras, pero no lo he encontrado. Bueno, ¿qué más? Este fin de semana también pude ver la obra maestra esta que, a la que le han dado tanto bombo. Y es que con la llegada de la Navidad y tal, pues siempre hay un anuncio muy esperado, que es el de Freixenet. Y tuve la oportunidad de verlo este fin de semana en internet. Aunque también se proyecta en las salas de cines, seguramente justo antes de las películas, evidentemente. Y bueno, tampoco es para tanto. Sí que es verdad que, bueno, resulta que el guión en el que está inspirado es un guión que escribió Alfred Hitchcock, y es un guión de tan solo 3 páginas. Y entonces, pues Scorsese se le ocurrió la gran idea de llevarlo al cine, interpretando cómo lo haría Hitchcock en sus años y en la época pasada de cuando él vivía, y cómo habría rodado esos 3 guiones. ¡Uy! Me llaman. Creo que tenemos a alguien al otro lado del teléfono. Buenos días. Hola, buenos días. Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Que hoy no trabajas o qué? No, entro a las 2. Ah, entras a las 2. Sí, es algo eso, así. Eso de cortar con la selva muy bien, ¿no? Claro, hombre, claro. Entonces, ¿llevas escuchando todo el programa? Sí. ¡Qué fuerte! Claro, hombre. Ya que puedo escucharlo una vez en directo. Claro. ¿Te has enterado, no, de lo de los demarras? Sí. Vale. Lo que haces desde varias semanas. Será en la Casa de Cultura. Sí. Si no es... O sea, si es verdad. Sí, sí, no. Yo lo he visto colgado ahí en el... En, bueno, lo estaban colgando ahora en el coche de la Casa de la Cultura. Ah, me quedo pillado y digo, ostras, pues mira, sí. Es una buena... ¿Pero es el día 28? Sí, el día 28. Vale, vale. La hora sí que no lo sé. Vale. Creo que será a las 11. Sí, pues. Y gratis, creo que es. Exacto. Irás, ¿no? Hombre. Hombre, faltaría más. Es que yo lo vi en la página de manerasdevivir.com. Sí. Está puesto. Y nada, y ya sabes que en el foro que tenemos nosotros... Ya, lo habéis anunciado ya con antelación. Sí. Muy bien. Y nada, y eso. ¿Y qué tal el finde? Bueno, el viernes estuve en la empresa y... Ah, míralo, joder, llevas dos días trabajando y ya, ala, a disfrutar. Hombre, y también un jamoncito y una botella de vino. ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te cuidas? A ver si invitas a ese jamoncito, ¿eh? A cuando quieras, hombre. Vale. Muy bien, muy bien. Oye, me alegro de que estés ahí al otro lado, ¿no? Porque esto hay a veces que se hace duro, ¿eh? No, ya veo, Vicente, que siempre alguna vez falla, ¿eh? Sí, la verdad. Y de hecho, ayer quedamos porque tuvimos que grabar los programas de Navidad y Nochevieja. Sí. Y estaba, sí, sí, mañana hablamos de esto, de lo otro, tal. Y se me están acabando los temas y este hombre no aparece por aquí. Pero bueno, no pasa nada. Oye, ¿por qué no te has venido? Mira, me acostaba, es que ayer muy tarde. ¡Ay! ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¡Bribón! Nada, estaba viendo la tele ahí, tampoco hacen nada interesante. No, la verdad es que no, ya me di cuenta. De un rato cuarto de milenio, tío, ya me quedé viendo sí. La de Oceans y ya está. Y luego la de Alina, ¿no? ¡Váyatela! Me acostaba a las 3 de la mañana y aún no había acabado la película de los anuncios. ¡Ostras! En fin. Es que ahora ya cuarto milenio ya no es lo mismo. No. Ya ha cambiado mucho. Se raya, ¿no? Sí, se raya mucho. Pero bueno. Estaban hablando también, por segunda vez, al menos yo lo he pillado justo, estaban hablando de lo de las apariciones esas de cuna o de no sé qué, de que se te aparece la gente en la cama. Y sí, yo creo diciendo, que pero sí. Esto ya no lo han sacado, ¿qué hacen? ¿Un mensual sobre el mismo tema? En fin. Sí, pero bueno. Sí, oye, por cierto, me tienes que pasar el último disco de Mago. Yo no hay manera de hacer... Lo de las carpetas esas del Messenger, ¿eh? Ya lo he visto. ¿Pero a ti te funciona con más gente o solo son...? No, es que tampoco lo he probado con más gente ni nada. ¿Pero a ti te va? A mí me dice que no funciona. Ah, vale, entonces ya somos dos. Hay un error. Vale, sí. Vale. Bueno, pues me lo das en mano y ya está, y les hacemos un favorcillo así poniéndolo aquí. Claro, hombre. Para todos los oyentes. Efectivamente. Sobre todo para ti. Bueno... Muy bien, Pablo. Pues oye, muchas gracias por llamar, ¿eh? De nada, hombre. Nos vemos el fin de que viene. Vale, de acuerdo. Venga, Pablo. Fíjate. Hasta luego. Adiós. Es el hombre que colapsa nuestra centralita todas las semanas. Bueno, lo último que quería comentar es un enlace que vi en yonkis.com, gran página de entretenimiento y esparcimiento cultural. Es la de las recetas para mileuristas. La dirección es www.bottup.com. Bot es bottup.com. Y es un blog así de cachondeo y tal. Y tiene una sección a mano derecha, que es pues los que hacen, supongo que es lo que los que hacen el blog, hacen recetillas así en plan cachondeo para aquellos que cobramos o 1000 o menos euros. Bueno, señores, esto se acaba. Nos vamos a ir con un tema de Radiohead si esto quiere funcionar, porque ya sabéis que siempre tenemos problemas con el MP3, pero no pasa nada. El próximo programa, pues, será el día 24. Es un especial musical cucharón de invierno y de Navidad. Así que nada, nos veremos ya seguramente en directo el día 7 de enero ya del año que viene. Y nos vamos a despedir con una última frase de Groucho que dice: es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. En fin, Pilarín, con esto nos vamos hasta enero, el año que viene. Tengáis unas buenas navidades, no bebáis si vais a conducir. Y nada, un abrazo desde aquí de Burjasot Radio, La Cucharilla, y de quien les habla, Bruno Ramos. Hasta luego.